Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Muy bien. ¿Anda por acá cerca? No, no. Hoy me tocó pasear y disfrutar. Me pareció sí que había arrancado temprano hoy. Y comer cosas ricas. Amaneció golosa hoy. No se sienta mal, no me envidien. Amaneció golosa hoy. Si ustedes entran a nuestro Facebook, al Facebook de Aspen, a ver. Ahí pueden ver dónde estoy en este momento. A ver, Richard, venite para este lado. Acá. Y contá para los que no pueden ver, ¿qué sería esto? Esto, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque es tanta la variedad, tanta. Ah, bueno. Tanta la variedad. Ah, pero sí. Se inspiró temprano hoy. Me inspiré muy temprano. Y bueno, ya hace un buen rato que estoy aquí, imaginarán, en la tarea de degustar. Aquí Diego Martín en el Facebook ya te escribió, por Dios. Churros Pepe Nacho. Sí, una admiración bárbara. Churros Pepe Nacho en José Ignacio. Y ustedes, bueno, están viendo ahí todo lo que ya subí de las fotos. Imagínense mi pancita como está a esta hora de la mañana. Sí, me imagino. Bueno, ¿pero te parece hasta ahora comerte todo esto tan dulce, sí? ¿No te churros, pesado, no? Chocolates, hay tanta variedad de churros que uno, por lo menos yo no tenía realmente idea. Hablando con Richard me iba mostrando, porque una vez que llegamos aquí a Churros Pepe Nacho en José Ignacio, Richard, que es el dueño del lugar, está trabajando y estaba preparando mini churros. Mini churros, me gustó la definición. Churros. Mini churros, son churros chiquitos. Sí, tipo, claro. Un bocadito, una cosa así, como para que... ¿Y las pelotitas qué son? ¿Bolas de fraile? Bolas de fraile, exactamente. No sé si estas están rellenas. Ahí todavía no se ve. Gracias, seguro. Richard, por recibirnos aquí en este hermoso local en José Ignacio. Bueno, hola Karina, buenos días para todos. Buen día. Bienvenidos a Churros Pepe Nacho. Bueno, le damos la bienvenida en nombre de todos nosotros, por lo que me toca y por parte de todos los colaboradores. Y bueno, nos agarraron justo haciendo lo que más nos gusta, que son churros. Con las manos en la masa, literalmente. Sí, justamente estábamos elaborando dentro de las variedades los mini churros, como bien decía Karina. Bueno, son mini, del tamaño de un bocado. Que son muy solicitados por los más chiquitos. Al ser pequeños, los pueden consumir y generalmente no desperdician. Es una buena variable para... Pero digamos, si están ricos, ¿cuántos hay que comer? ¿500? digamos que algo así, cerca. ¿Quién se hace responsable de eso? Te llevas la bolsita para la playa, porque ya está todo pensado acá. La idea es que puedas pasar por acá y llevártelo a la playa para ver la caída del sol y demás. Con todo esto delicioso que está por acá. Yo te preguntaba fuera de micrófonos, ¿cuánto tiempo hace que ya están trabajando aquí en José Ignacio? Wow, bueno, ya es la tercera temporada, ya es el tercer año que estamos trabajando, creciendo. Cada año nos vamos sorprendiendo y, bueno, maravillando por la buena respuesta que tenemos por parte de los vecinos, que es toda nuestra comunidad, de aquí de José Ignacio y bueno, desde aquí hasta Punta del Este. Dado que muchas veces viene gente a buscarnos de Manantiales, de La Barra inclusive, y bueno, es el paseo imperdible de las familias que vienen justamente a conocer José Ignacio. Uno se hace la idea que posiblemente los días que más se venda son los días de lluvia o los días nublados. ¿Es así? Sí, realmente los días en los que uno está un poquito apartado de la playa, opta por salir a pasear en familia, opta por consumir algo un poco quizás más calórico, que sea un poquito más, le dé un poco más de fuerza, ¿no? Y bueno, para eso tenemos un excelente chocolate, un chocolate caliente, que es un chocolate francés, preparado con una receta muy nuestra. Y por supuesto lo acompañamos con churros en todas las variedades que tenemos, desde los bañados en chocolate, los combinados, el clásico de dulce de leche, bueno, pastelera y demás. Pará, porque me contabas que hay churros con whisky, ¿cómo es eso? Claro, bueno... Esto ya estamos dejando un poco de lado a los niños, ¿sí? Para los papás, digamos, esas tardes relajadas, donde uno se sienta, disfruta de una puesta de sol o de una charla con amigos. Tenemos una variedad que se llama churro americano. Es un churro flambeado en whisky, realmente es exquisito y muy relajante. La otra opción es la churro español, que también es un churro flambeado, pero en anís. Es un licor fino, muy sabroso y muy tradicional, que seguramente quizás los más grandes lo hayamos visto, que lo hayan tomado nuestros abuelos, quizás hasta nuestros padres, pero bueno, no es un licor, digamos, muy de moda, ¿sí? Es algo clásico, muy tradicional. Richard, comenzaste con los churros y luego se fueron anexando los otros productos, como las donas, y bueno, esas borazaile que hablaba Ricardo, los pastelitos. ¿A qué aspiras? Bueno, aspiramos a ofrecerle a la gente, a los turistas, más opciones. Nosotros empezamos como una churrería tradicional, churros y donas, básicamente. Este año incorporamos a la carta la variedad, digamos, de lo que es pastelería fina criolla. Incorporamos pasteles, incorporamos dorchos, como nosotros lo llamamos. Es como una croissant finita, larga, una base de factura exquisita. Lo rellenamos con las tres variedades también, con chocolate, con crema pastelera, con dulce de leche. Se baña también en chocolate. Es una cosa realmente digna de ver. Donas, por supuesto, también, simples, azucaradas, rellenas. También tenemos palitos materos, es como una papa frita dulce, que es exquisita. Uno lo lleva en su paquetito, va caminando, va disfrutando del paisaje y consumiendo sus palitos materos. Imagínense mis papilas gustativas. Ustedes están escuchando, pero yo además estoy viendo y he probado alguna cosita, así que imagínense cómo viene la mano por este lado. Richard, los escucha atentamente, Jorge y Ricardo. Richard, ¿habitualmente a esta hora ya está la producción encaminada? Sí, sí, ya a esta hora está prácticamente todo el mostrador, lo que es del consumo del día, excepto los churros que se van haciendo en forma permanente desde que comenzamos a trabajar hasta el cierre. ¿Y a qué hora más o menos el cierre? Y a las 21 horas. Uh-huh. Abrimos tipo 7 de la mañana y cerramos a las 21. Vas a encontrar en mostrador absolutamente todo lo que mencioné. Y por supuesto el clásico, los churros, siempre calientes, frescos y crocantes durante todo el día. Y cuando hablas en plural, ¿de quiénes habla? ¿Cuántas personas trabajan contigo allí? Bueno, somos un lindo equipo de personas, somos 4 trabajando. Cada uno cumple su función específica, pero bueno, digamos que uno no puede dejar de quitar el ojo en que cada detalle salga como debe ser. Me falta un dato, Richard. Si yo arranco ahora, ¿no?, de Punta del Este, ¿dónde los encuentro en la barra? José Ignacio. Me quedé trancado en la barra. ¿Dónde los encuentro si arranco para allá? Claro, bueno, en la bajada del Faro, es la calle Los Teros, prácticamente en la esquina de la plaza. Uh-huh. Estamos ahí a unos 30 metros de la plaza. Es un paseo imperdible, realmente, cuando uno viera a José Ignacio, más allá de llegar a la playa, bajar, la huella, la bajada de los pescadores, la mansa y demás, uno no puede perderse, pasear y caminar por la calle Los Teros, que lo lleva hacia el Faro, y desde ahí tiene una de las vistas más lindas de lo que es la Brava, ¿no? Y por supuesto puede subir al Faro y disfrutar de toda la vista que ofrece nuestra villa, ¿no? Claro. ¿Se transforman con esto en un atractivo más de José Ignacio, en una tentación para quienes estamos de este lado del Arroyo Maldonado, para poner como ejemplo, nos entusiasmemos con la posibilidad de ir a José Ignacio, que siempre es un paseo hermoso, un lugar maravilloso para observar, pero a su vez también saber que hay algo que puede deleitar nuestro paladar, ¿verdad? ¿Ustedes trabajan solamente en temporada o todo el año? Trabajamos en temporada. Digamos que estos años, este tiempo, nos ha dado un poco la idea de poder consolidar el proyecto de estar todo el año. Pero digamos que eso está un poco en reserva dentro del plan de negocio para futuros digamos meses o años quizás, no queremos ampliarnos mucho, pero sí es una idea que tenemos arraigada. Bien, Richard. Y, sí. No, termina, no te quiero interrumpir. No, bueno, justamente como tú comentabas, dentro de lo que es la postal de José Ignacio, tratamos de formar parte y de, digamos, ofrecerle a la gente una sonrisa más que se lleven de este maravilloso lugar. Bien, bueno, quiero agradecerte esta entrevista, quiero agradecerte que hayan confiado en Aspen FM como vehículo de comunicación para contarnos a nosotros que están como opción allí a José Ignacio y por qué no tentarnos a darnos una vueltita. Y les deseamos lo mejor, no solamente durante la temporada, sino que ojalá puedan, al menos durante los fines de semana, darle un atractivo más a ese lugar en otros meses del año. Es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, el gusto es nuestro, realmente estamos muy contentos, sabemos que no nos equivocamos y sabemos que las personas que escuchan, más allá de escuchar, visualizan las cosas y son un excelente conductor por las personas que se vinculan a través del medio, ¿no? Creo que ya la invitación está hecha, los esperamos cuando gusten, las puertas están abiertas, ya saben, estamos todos los días, desde las 7 hasta el cierre, que bueno, hasta que no queda nadie. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Bien, cerramos este móvil. Yo tengo previsto varios en la mañana, pero bueno, no sé si llegaré a tiempo para cada uno de ellos. Bueno, pero no quiero decir que te comas todo ahora. Podés poner algo en el móvil ahí y... Acopio. Seguro, acopias y arrancás. Cerramos Dale. El móvil. Gracias. Nos vemos en un rato. Chau. Chau. Frecuencia abierta.